Soy Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA de La Plata y secretario general adjunto de la CTA de los Trabajadores de la Región Capital, La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta de Indio. Y quiero contarles que mañana, jueves 14 de marzo a las 18 horas, la CTA de los Trabajadores de la Región Capital, en el marco de una unidad construida junto con otros sindicatos, organizaciones sociales, centrales de trabajadores, organizaciones de consumidores, jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados y habitantes de las ciudades que componen la región capital, llamamos a realizar una marcha de antorchas para decirle no a los tarifazos. Esta marcha de antorchas concentrará a partir de las 6 de la tarde en frente del municipio de la ciudad de La Plata, en Plaza Moreno. Y de ahí recorreremos el diagonal 74 hasta la calle 45, rumbo a calle 7 y de 7 a Plaza San Martín, donde se leerá un documento elaborado por todas estas organizaciones que fueron parte de este primer movimiento de unidad de absolutamente todos los sindicatos y organizaciones que hay en la ciudad de La Plata. Por eso convocamos a cada una y cada uno de los habitantes de las ciudades de la región capital que tengan ganas de expresar su desacuerdo a los tarifazos que nos está sometiendo el gobierno de Macri, Vidal y Garro, que nos acompañen este jueves 14 a las 18 horas.